Yo he tenido mil amores, pero como tú. Naste yo. Ninguna como tú. OG. Que me ves igual que tú. Pitbull. Nadie. Yo he tenido mil amores, pero como tú. Latino. Pon la mano para arriba. A bailar, dale. Dime. Mami, tú me vuelves loco al punto que yo siempre estoy pensando en nosotros. Quiero hacer las cosas que te hacen contenta. Tú eres mi reina, mi sol, mi mundo, mi amor, mi amor, mi amor. Baby, you want it, I give it to you. You need it, I got it for you. The thing is that I adore you. I knew the first time I saw you that you were the missing piece in my life. No papers, but you're still my wife. That's right. Mira, mira, mira, mi amor. Mira, mira, mi amor. Mira, mira, mi amor. Mira, mira, mi amor. Mira, mira, mi amor. Mira, mira, mi amor. Mira, mira, mi amor. Vamos, vamos. Vamos pa' abajo. Vamos pa' arriba. Pero como tú, ninguna como tú. That's what makes me love you. Mira que más tal yo. Yo he tenido mil amores, pero como tú, ninguna como tú. Que me ves igual que tú. Nadie. Yo he tenido mil amores, pero como tú, ninguna como tú. Que me ves igual que tú. Nadie.